La alegría del Evangelio en Cuaresma, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Dijiste, Señor, que nuestro Padre perdona nuestras deudas con amor. Si damos nosotros al hermano la mano otorgándole el perdón. 29 de febrero, sábado después de ceniza. Es año bisiesto. Es año bisiesto, es sábado. No recuerdo haber vivido un mes de febrero con 5 sábados. Hoy, este año 2020, tenemos esta enorme oportunidad. La palabra de Dios, no solamente el domingo de la palabra de Dios, sino el día, todos los días. En la carta apostólica que el Papa nos ha regalado, nos invita a profundizar en esta palabra, pero al mismo tiempo nos invita a que hagamos accesible la Sagrada Escritura a los creyentes. ¿Para qué? Para suscitar esas actitudes filiales, la gratitud, para que seamos agradecidos por un don tan grande. También para que nos comprometamos a vivir de acuerdo con la palabra cada día, para que asumamos la responsabilidad de dar ese testimonio de lo que hemos visto y de lo que hemos escuchado. Escuchemos la palabra de este día sábado de este año bisiesto, 29 de febrero. Cuando compartas tu pan con el hambriento, brillará tu luz en las tinieblas. Del libro del profeta Isaías. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Del Santo Evangelio, según San Lucas. Capítulo 5, versículos del 27 al 32. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos y le dijo, «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditemos. Otra vez, el profeta Isaías en el capítulo 58. Continúa, lo que escuchamos el día de ayer. Va de los versículos del 9 al 14. Y el profeta Isaías nos enseña cuál es el camino de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros en esta cuaresma? Si ayer era el ayuno el que se relativizaba para que fuera acompañado de obras de caridad, hoy es la observancia del sábado. Otro de los puntos fuertes de los judíos. Y aquí aparece alabado, pero en un marco más amplio de vida, de fe. dura la palabra del profeta. Pero se cumple hoy en lo que escuchamos en el Evangelio. Jesús llama a Mateo, que no tenía tan buena fama. Era un pecador público. Es la misericordia de Dios. Y junto con Mateo aparece el mismo Jesús. Y junto con Jesús y Mateo aparecen los fariseos. Los fariseos que están ahí murmurando. ¿Qué miramos? Entremos a esa casa. No sé si haya campo para nosotros alrededor de esa mesa. Mirémonos en Mateo. Miremos a Jesús. O no sé si nos vayamos a mirar en aquellos fariseos. Mirémonos en Mateo. Mateo no averigua. Mateo escucha. Mateo sigue inmediatamente a Jesús. Fijémonos en Jesús. Jesús llama a Mateo. Va a ser apóstol, va a ser evangelista. Pero si es un pecador, era un publicano, un recaudador de impuestos para los romanos, una persona mal vista. ¿Por qué la llamaste? ¿Por qué nos llamas? Miremos a aquellos fariseos que murmuran, que dicen, ¿por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Es decir, ¿por qué aceptan a una persona que es pecadora? Sigamos meditando. La lección de Jesús no se hace esperar. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Actuemos. No basta seguir sentados alrededor de la mesa. Tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos y seguir. La lección es muy clara. Dejar a un lado los prejuicios. Dejar a un lado la murmuración, que ordinariamente tiene ese veneno. Veneno que se llama envidia. Veneno que se llama, me están sacando de mis casillas. Actuemos. Jesús es misericordioso. Jesús llama, nos llama en esta cuaresma. Desde ahí, desde lo que somos. Démosle entrada para que Él nos transforme, como transformó a Mateo, un pecador público que lo convierte en apóstol y lo convierte en evangelizador. Oremos, digámosle al Señor, Señor, no todo el tiempo te entendemos, pero nos da tremenda confianza el saber que nos amas, que el amor es tu especialidad. Señor, danos una gran fe en tu misericordia y en tu perdón para aceptarte y aceptar tu amor. Y así como llamaste a Mateo, hoy nos llamas a nosotros. ¿Cómo nos da confianza ese yo he venido a llamar a los pecadores? Ese no tiene necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Señor, abre nuestro corazón en este camino cuaresmal para que podamos llegar a la gloria de la Pascua, a la gloria de la resurrección, a la gloria de una vida nueva. Es día sábado 29 de febrero. No olvidemos, año bisiesto, un día, no solamente un día a la vez, sino un día más. ¡Ánimo!